dado a mí la vida. Y mi llanto es aguacero que se escurre sin consuelo. Siento que mi alma está venando. ¿Cuándo volveré a tenerte? ¿Cuándo? Ay, Malaya, cómo duele cuando tu recuerdo viene. Pensamiento y me ahoga el sentimiento. Siento que mi alma está venando. ¿Cuándo volveré a tenerte? ¿Cuándo? Si yo fuera pajarillo en vez de piedra.